Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Natalia Lafourcade es una artista, compositora, intérprete y productora musical veracruzana, quien en más de 20 años de carrera ha formado parte de numerosos proyectos musicales. Se ha establecido como una de las cantautoras latinoamericanas contemporáneas más reconocidas. Ha dado vida a discos desde el 2002 y lleva hasta la fecha más de 10 discos, giras y presentaciones dentro y fuera de su país, México. Entrando en materia sobre el disco que hoy les presento, De Todas las Flores se llama, es el álbum de Natalia Lafourcade producido junto a Adán Jodorowsky, a Ada Adanowski, Mon Laferte, Leiva y León Larregui, el primero totalmente inédito. Se trata de una colección de 12 pistas, un diario musical inspirado en diferentes experiencias de vida, se anuncia como una pieza que honra la vulnerabilidad, la vida y la muerte, la feminidad, la naturaleza, lo místico, el amor y el desamor. Escucharemos a Natalia Lafourcade desde su disco De Todas las Flores del 2022, su canción en ritmo de bolero, Caminar Bonito. Qué bonito saber que si lejos me voy, cuando yo regrese, en la casa estarán todas esas canciones que nos aprendimos. Qué bonito es tener tanta seguridad de que la distancia, aunque lejos estés, tan cerquita te siento en las madrugadas. Y agradezco saber que la vida, mi amor, caminar bonito es algo que deseo, regresar siempre a casa para estar contigo. Y agradezco entender una humilde lección, caminar bonito. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntitos. Que si lejos me voy, cuando yo regrese, un abrazo estará esperando en silencio hasta que despierte. Esos tragos amargos, esos días nublados, algunos tropiezos, caminando a tu lado, se convierten en viento abrazando mi cuerpo y ahí volamos. Y agradezco saber que en la vida, mi amor, caminar bonito es algo que deseo, regresar siempre a casa para estar contigo. Y agradezco entender una humilde lección, caminar bonito. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntitos. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntitos. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntito. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les voy a presentar a Jeffrey Oreyema, nacido un 16 de abril de 1953 en Uganda y fallecido un 22 de junio del 2018. Fue, obviamente, un músico ugandés. En 1977, tras el asesinato de su padre, Erinayo Wilson Oreyema, quien fue ministro del gabinete en el gobierno de Idi Amin, inicia su vida en el exilio. A la edad de 24 años y en el apogeo del poder de Amin, Oreyema fue sacado de contrabando del país en la cajuela de un auto. Cantó en los idiomas de su juventud, Swahili y Ayoli, los idiomas de su país perdido en la tierra verde clara de Uganda, y también cantó en inglés y en francés. Oreyema ganó su reputación internacional con el lanzamiento de su segundo álbum, Beat the Border. Había colaborado con Peter Gabriel, Brian Eno y otros, y estaba además respaldado por músicos franceses como Jean-Pierre Alacène en guitarra y Patrick Buchanan en batería, percusión y coros. De gira con Woodbath en Australia, en Estados Unidos, Japón, Brasil y Europa, en 1994 la banda actuó en Woodstock 94, celebrando el 25 aniversario del legendario festival. Residió en París, Francia, hasta su muerte. Escucharemos a Jeffrey Oreyema desde su disco Beat the Border, su canción Market Day, o Día del Mercado, una canción muy particular que dice más o menos en su letra: ¿quién soy? No sé si soy una victoria o una decepción, separación o fusión, soy un aprendiz o un maestro, no sé. ¿Dónde está mi lugar? ¿Soy blanco o negro? ¿Qué novela de 10 centavos soy? ¿Soy amor o dinero? Mi felicidad, rosa fuerte, es como un producto de la imaginación. ¿Dónde está mi infancia? ¿Y cuándo crecí? ¿Quién soy? Mi sonrisa no dice una oración en mis labios. ¿Quién soy? Hace tanto tiempo que no sueño. Mi rosa, las idas y venidas y la pérdida deben significar algo. Long mata kitetei bantere kicholdo dinong wake tera kwene wa bere jela tungulu ini wanyo pare pigwa ijwe wa bere jela Tungulu, ini wanya pare, bigwe. Amado, tien que cuando no toa, y ni guayo por el don, pigua y chue, ingo y guayo ni tunguru, pero chuyi, ya va más, te la pene. El canto y la palabra.